los mensajes, ¿eh? Bueno, tenemos una comunicación gracias a José Luis Godoy de Siete Páginas y al amigo Zuquita, porque estuvo directo desde la vacunación. Recordemos que continúa la vacunación contra el COVID-19. Estuvo hablando con el secretario de Salud, el doctor Mauro García. ¿Eh? Escuchemos. Doctor Mauro García, bueno, observando de cerca, quise decir, todo el desarrollo de la vacunación que se está haciendo aquí en el centro de convenciones. Sí, así es, hoy otra jornada extensa de vacunación, hoy están programadas 2.200 dosis, se está intentando terminar con el grupo de mayores de 70, que era un grupo de riesgo, y una vez finalizado con ese grupo, ya en el día de hoy comenzamos con el grupo mayores de 60, de arriba hacia abajo, ¿no? Empezamos con los de 69, 68 y ahí vamos bajando hasta llegar a los 60. Bien, ¿se tiene números de la cantidad de población que se ha vacunado o se va a vacunar de los 70 años, de 70 en adelante? Mira, nosotros en el día de hoy vamos a estar superando quizás con estas 2.200 dosis las 15.000 vacunas colocadas en la ciudad de Concordia, ¿sí? Eso más o menos sería cercano a un 10% de la población, que con respecto a otras ciudades es un muy buen número, ¿no? De la población inoculada con todas las vacunas, ¿no? Así que el número sería alrededor de 15.000 personas ya vacunadas, ¿no? Bien, por eso se adelanta mi pregunta y me está diciendo que venimos bien con la vacunación. Sí, venimos muy bien. En Concordia, la verdad que todos estos dispositivos están armados para que nos lleguen las vacunas de Paraná, del Ministerio, y nosotros no más de 48 horas tenemos esas dosis colocadas. De hecho, este jueves, si Dios quiere, también vamos a hacer otro dispositivo similar a este, ¿sí? Siempre y cuando tengamos la disponibilidad de vacunas, esa es la única traba que tenemos nosotros. El dispositivo está armado, dependemos de la cantidad de vacunas que nos mande provincia. Con respecto justamente a la vacunación, vemos mucho tránsito, pero también un frío importante y ágil que se está desarrollando, me decía, hasta las 13 horas. Sí, la verdad que la vacunación es muy dinámica, en realidad la colocación de la vacuna es muy rápida. Por ahí lo más importante de todos estos operativos es la logística de pre-vacunación y post-vacunación, porque no te olvides que todos estos datos hay que cargarlos en el sistema. Lleva muchísimo tiempo y nosotros estamos vacunando de acuerdo a un orden de que la gente se ha anotado para vacunarse, y la depuración de las listas también lleva un trabajo previo, y eso es lo que en algunos casos dificulta un poco la logística de estas campañas de vacunación, ¿no? Bien. Doctor, bueno, puntualmente hay que estar anotado para no venir aquí sin previa la inscripción. No, decididamente hoy tenemos casos de gente que está viniendo a colocarse la segunda dosis. Nosotros no estamos colocando segunda dosis, se coloca primera dosis, y vamos a seguir con esta impronta, con esta temática, porque salió un memo interno de lo que es toda la parte de Nación, pero esto se está haciendo a nivel mundial, que se difirió, por 3 meses la colocación de la segunda dosis para ampliar la cantidad de gente vacunada lo más rápido posible. Y eso es lo que estamos haciendo. Nosotros nos llegan primeras dosis. O sea que lo que se van a colocar en estos operativos son todas primeras dosis. La gente que ya haya sido vacunada con una primera dosis, de acá a 3 meses se va a reprogramar el turno para colocar la segunda dosis. ¿Sí? ¿Algo más para agregar que no le haya preguntado? No, a ver, nosotros la vacunación está claro que es una de las herramientas que tenemos para combatir el coronavirus, ¿sí? Está claro que la idea de la vacunación es bajar la tasa de mortalidad de la gente, sobre todo de los pacientes que tienen más riesgo, que son los adultos mayores. Por lo tanto, la gente no se tiene que relajar en los cuidados, independientemente de que se coloque la vacuna, ¿sí? Porque hay casos de que con la vacuna colocada, hay casos de que la gente se vuelve a infectar, ¿sí? Gracias a Dios lo que hace la vacuna es que un paciente que podía haber sido severo o moderado es un paciente leve que cursa sin una internación hospitalaria, pero lo más importante que quede claro es que la vacunación no quiere decir que no puedas tener coronavirus, lo que hace es disminuir los riesgos de una internación, ¿sí? Digo esto para que la gente lo entienda y crea que esto de me vacuné y ya está. No, tenemos que seguir cuidándonos hasta que gran parte de la población esté vacunada e inmunizada con las dos dosis como corresponde, ¿no? Agrego esto nada más. Panorama complicado, estamos en una segunda ola. ¿Cómo está viviendo Concordia? Bueno, nosotros al día de hoy estamos bien con los casos, pero esto es matemático. Nosotros venimos de un fin de semana donde la gente se ha movilizado mucho. Tenemos ciudades vecinas que han hecho fiestas, que lo vimos en todos los medios, y nosotros no estamos exentos de estas ciudades, y en estos momentos no se están haciendo controles en los accesos porque es inviable. Entonces, bueno, nosotros creemos que van a subir los casos en la ciudad de Concordia, por eso incitamos a que la gente se siga movilizando con las actividades que están programadas, con los protocolos correspondientes, y que no se relajen, sobre todo cuando nosotros vemos que el problema grande está en las fiestas que se hacen. Las fiestas se hacen obviamente sin autorización, sin protocolo, se comparten vasos, y ahí es donde se producen estos famosos eventos donde hay hipercontagiadores, ¿sí? que salen de una fiesta de 300, 400 personas, 50, 100 personas contagiadas, ¿no? Gracias, doctor. No, gracias a ustedes. Ahí está, el secretario de Salud de la Municipalidad de Concordia, el doctor Mauro García, hablando desde el Centro de Convenciones de Concordia, donde se está llevando a cabo una jornada de vacunación, que... la verdad que un gran reconocimiento de la gente que se fue a vacunar, de la modalidad.